Tú conoces todo lo malo, tú conoces la maldad. Dígame en la oscuridad, la luz la conozco, por eso siempre te tengo. En la mano sujeta, siempre ando con la plata y semiautomática. Con estas funciones, pla, pla, o pra aquí, pra aquí. Cuido que no te pillen más bati. O sin usar los flashes, la foto queda clarita, cla, clachi. Ahí ando por la calle, ¿quién me detiene? Nadie ronca, papi, que la cesa. Baby pidiendo refill, pasé con los muchachos, te tragaste la pimil. Detrás adentro el carro, pa' que el lucobor no se me manche. Ya me escapa, te mando una puta que te planche. De 30 y 22 son las peinetas. Y como dice Calde, papi se jodió la bicicleta. Puñeta, aquí se muere el que no respeta. Los iPhone en el clear, la cartera, la escopeta. Le digo Magic Kingdom a la baby clack clack. Y porque siempre tengo un mica dentro de la culata. Procure estar alerta, pa' cuando suena el prr prr no se enrede la urachi. Cante con los panachi, le fallen todas las bici. En 3 segundos de seguro le patinan el gis. Ando por la calle, ¿quién me detiene? Ando con un pito por si guayalquen. Yo sé que mi piquete le molesta. Y 5 horas a mí me tiene el sitio a ver. Ahí ando por la calle, ¿quién me detiene? Con la movie en un y nadie le da. Ando con la plata y se me automático. La muerte ya está escrita, tú gritas, pero por mi casa no transita. Dios permita te ese tiempo pa' darte una visita con locura, montatillo y playito. Compi, compita, bebo si te desorbita, te vas a tragar todas las pepitas. Me llegó una luz, de que otro huele bicho y tú, pa' que eres conmigo tan armando un crew. Ey, dile easy que la plastic nunca se encaqueta, con el chipote puesto y la peineta. Tengo una caleta y meto los chavos fuera del contrato, si me saco yo mismo mi hidrato. Ay, ando por la calle, ¿quién me detiene? Ando con un pito por si guayalquen. Yo sé que mi piquete le molesta. Y 5 horas a mí me tiene el sitio a ver. Ay, ando por la calle, ¿quién me detiene? Con la movie en un y nadie le da. Ando con la plata y se me automático. Con todos los plachin, plati, plati. Yo arroba el 7, el Mickey, el jipete. Por si se tranca un en el clavo hay un 4-7. Rota la trama, estoy aborrecido, conmigo no venga a joder. Si tiro pa' playa donde no hay arena, a tiro te va a comer. Con la platita a ti, si tiro te queda a ti. El bote ya en la disco y en el vale el Maserati. La muy prendida, somos millonarios y nosotros la tenemos en play. Más revoluciones que están muy a fuego, de una baja se relay. Tratan de hacer fuerza conmigo y no pueden. Enemigo que inventa conmigo se muere. Tenemos poder, solo para responder. Tranquila, bebé, que contigo nadie va a venir a joder. Ahí ando por la calle, ¿quién me detiene? Nadie ronca, papi, que la se muere. Siempre ando por la plata y semiautomático. Con todos los flashing, blacking, blacking. Pa' ti, con la glow platic. Los peines son tactic. Alzo porque nadie nos aplate. Nosotros estamos puestos pa' ti. Se avisa, cabrón, si tú quieres morirte de gratis. Ahí ando por la calle, ¿quién me detiene? Nadie ronca, papi, que la se muere. Semiautomático, con todos los flashes en black y black. Ahí ando por la calle, ¿quién me detiene? Con la movie en un y nadie le da. Ando con la plata y semiautomático, con todos los flashes en black y black. Farro Carbon Junior the Letter Music Make Money Records Carbon Farro Music La Bro Easy. Oye, yo siempre ando con la platita a ti. ¿Me entiendes? Porque estamos puestos para ti. Carbon Fiber Music. Nosotros somos la fibra de carbono. Oye, atentamente. La bruja. Yo soy internacional. Ustedes siguen locales, viajando de peaje a peaje. ¿Me entiendes?